la variedad. Está al gusto. Sándwiches. Che il gusto. Decías un ratito, momento de viajar, no solo con la cabeza, sino también agarrar a la amiga de dos ruedas y empezar a pegarle derecho, dar una vuelta, dar la otra. De repente nos encontramos que llegamos hasta Santa Fe. Y allí se desarrolla el primer foro argentino de la bicicleta. Tenemos un enviado especial, el señor Agustín, un amigo aquí de la casa. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo va su bicicleta? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Estamos ahí justo al mediodía compartiendo el sándwich con ustedes. Muy bien, acá como vos decías en el foro argentino de la bicicleta, el primero que se realiza, esperamos que no sea el último, un encuentro de bicicletas, que cuando uno se imagina un foro y dice, bueno, ¿qué hacen? Se juntan, agarran la bicicleta y empiezan a dar vueltitas y no, hay toda una temática mucho más interesante para hablar desde atrás de la bicicleta, desde cómo aparece esto, que aparece, le ponemos entre comillas, como algo nuevo, pero es algo histórico. La bicicleta, cómo irrumpe en la ciudad, cómo llega ese nuevo actor de la sociedad a imponerse y cómo choca, cómo forma parte también de una rebeldía, de una no aceptación de moverse en auto. Y bueno, a través de la bicicleta, como dicen las compañeras mujeres, nos empoderamos como ciudadanos y vamos recuperando el espacio público que no tiene por qué pertenecer al 12% de los, en el caso de los porteños, que tienen auto. Exactamente. Estuvimos comentando a principio de esta semana que iba a empezar en el día de ayer fue que arrancó este foro de la bicicleta. Sí. Y yo también, lo primero que pensamos, digo, bueno, se van a encontrar, no sé, hablar de cuestiones más, pensaba más de mecánicas y esas cosas de la bicicleta o de rutas, qué sé yo. Y de repente nos encontramos con un programa súper extenso y súper variado. En el día de ayer, ¿qué estuviste haciendo? Bueno, empezó el día de ayer por la mañana. Primero fue un encuentro donde se estuvo hablando del ciclismo urbano y la política. Por ejemplo, el tema de las bicisendas, por qué se ponen bicicletas gratuitas, cuál es la idea, cuál es el plan mayor de eso. Todo dado por sociólogos, por gente conocedora. Han venido representantes de distintos municipios también a hablar y de gobiernos sobre por qué habían hecho las bicicletas públicas. En el caso de Buenos Aires estuvo representada ahí, de Rosario, vinieron también de Neuquén. El día de hoy, ahora hay un panel debate, por eso decía lo de empoderado, pues me quedó sobre género, feminismo y movilidad, y cómo las mujeres agarrando la bicicleta pueden justamente ganar las calles, tener la libertad y el derecho a moverse libremente por toda la ciudad. ¿Por qué? ¿Y por qué es que se dio allí en Santa Fe? ¿Qué fue, digamos, programado desde distintos puntos del país y confluyeron todos en Santa Fe o desde Santa Fe nació la idea? No, la idea, bueno, se hace unos 10 años el Foro Mundial de la Bicicleta, donde se reúnen de distintos países del mundo y en distintos lugares ya hace muchos años. El anteaño fue en México, este año fue en México, y ahí en México confluyeron muchos argentinos que formaron una especie de asociación que se llama ABI, Argentina en Bicicleta, donde hay gente de distintas provincias que fue a interesarse. Algunos son de grupos de cicloturismo, otros justamente están investigando a ver de qué manera pueden hacer más efectivas las bicisendas, y armaron este grupo y dijeron, bueno, ¿cómo, si se reúnen a nivel mundial, cómo lo podemos hacer en Argentina? Juntarnos, conocernos, y se da esto, que más allá de las charlas y la temática que vos decías que es muy interesante, qué sé yo, muchos vinimos con la bicicleta, en el caso mío vine pedaleando hasta acá, uh-huh. Hay otros que han venido en micro, pero bueno, trajeron su bicicleta, y ese encuentro de bicicletas es un encuentro como mucho más humano que se da si se hubiera dado un encuentro de motoqueros, por ejemplo, que si bien la deben pasar bárbaro también, no pueden ir a la par charlando, contándose sus propias experiencias, que sí se puede dar en la bicicleta. En el día de ayer, bueno, salimos a dar una vuelta cortita de 5 o 6 kilómetros por los lugares clásicos, la costanera, el puente colgante que tienen acá en Santa Fe, y en ese momento, bueno, vos tenés a la par, por ejemplo, estoy hablando con un chico de La Pampa, donde no tienen bicisendas y querían trabajar en eso, sí. Con otro de Mendoza, y cada uno te va contando su experiencia. Había uno con la rueda desinflada, me puse a inflar la rueda de él, ayudarlo un poco con eso, era un chico de Tucumán, entonces es un encuentro de un montón de experiencias distintas que uno por ahí se siente pequeño. Digamos, en Buenos Aires hay muchísimos usuarios de bicicleta, pero en algunos lugares del interior, que son pueblos más chiquitos, como contaban en la experiencia de Catamarca, que tiene 8 kilómetros de punta a punta, o sea, lo máximo que vas a pedalear son 30 cuadras, y la gente sigue usando el auto y pierde un montón de tiempo en semáforos, en embotellamientos. Tiene una manera de vivir la ciudad mucho más inhumana, uh-huh. Porque en la bicicleta vos sentís los olores, disfrutás de las flores cuando está floreciendo, padeces también un poco el frío, te das cuenta de cómo es la calle, digamos, no estás adentro de una burbuja moviéndote de un lugar a otro, y tampoco estás amuchado con un montón de gente en el colectivo. Bueno, esa es la posibilidad que te da la bici. Claro. Estoy viendo el programa, bueno, me imagino ya por lo que estuviste contando que a la mañana estuviste en el panel debate de género, feminismos y movilidad. Sí, sí. Momento de almuerzo ahora. ¿Se come así, digamos, en comunidad de bicicletas o te vas a dar una vuelta y después volvés? No, está muy bien organizado. La gente de Santa Fe en Bici son los que lo hacen, así que nos pueden buscar en Twitter, en Instagram. Uh-huh. Santa Fe en Bici, están subiendo fotos, están transmitiendo en vivo. Busquen a los que estén interesados por Argentino de la Bicicleta a través de Facebook y ahí están transmitiendo en vivo y tienen todo muy bien organizado. El lugar es un lugar hermoso, es un galpón recuperado de los ferrocarriles de acá de Santa Fe, que se llama La Redonda. Sí. No sé si hicieron canje de catering, de qué manera lo hicieron, pero por la mañana hay para desayunar, hay cafecito, al mediodía hay empanadas, hay canastitas veganas, hay panes con semilla, ¿no? La verdad que está como todo provisto y todo arreglado, y fue algo que estaba abierto a todo el mundo y estaba abierto a distintos aranceles. También me parece algo bueno para destacar, porque vos podías pagar 500 pesos para venir o podías decir que no tenías plata y venías gratis, te daban el ticket, el cupón, lo mismo, estaba abierto a todo el mundo. Así que nada, compartiendo un montón de cosas, incluso canastitas de ganas. Bien, muy bien. Para la tarde, por lo que veo en el programa, son todos talleres simultáneos. ¿Ya sabés a cuál vas a ir? Puta, sabés que estoy ahí como medio entre dos. Uno es el taller de legislativo, sí. De la bici, la ley, donde sí. Va a haber un diputado, que por ahí suena como medio aburrido en primer término, pero que está bueno conocer toda la normativa, saber cuáles son los derechos que tenemos, cuáles son las obligaciones. Obviamente, ir un poco más allá, porque yo me animaría a decir como que el 90% de los que usamos la calle no sabemos muchas reglas, no sabemos muchos derechos, no sabemos en qué se basan ciertas leyes, y como argentinos muchas veces hacemos la excepción, decimos, bueno, no, pero acá no ponen giro a la izquierda porque si no te doblan todos los colectivos, pero yo soy un autito, paso rápido, yo soy una bici, paso el semáforo en rojo cuando no venga, y todo eso responde a una idea de seguridad que en algunos casos es errónea, obviamente, y por eso las leyes están hechas para modificarse, pero en otros casos responden a una lógica que está bueno conocer y saber, sino también otro que estaba bueno es el cómo armar talleres de ciclomecánica, que son lugares abiertos donde vos vas con tu bici rota y podés arreglar tu propia bicicleta. En Buenos Aires hay uno que se llama La Expericicleta, que está en el Parque Patricios, vos podés ir los sábados ahí con tu bici rota, y hay mecánicos, hay herramientas que te dicen, bueno, mirá, acá lo podés arreglar de tal manera, lo podés arreglar de tal otra, y vos mismo agarrás la pico del oro, lo que sea que haga falta, y vas arreglando tu bicicleta. Así que estoy entre esos dos, pero bueno, sí, como vos decís, hay muchísimas cosas para hacer, y como todo en la vida hay que ir eligiendo. Bueno, si te das una vuelta por el de ciclomecánica, mandales un beso a los chicos y las chicas de Taller Popular de Ciclomecánica de Suipacha, allá de Córdoba, que hemos hablado desde acá del sándwich alguna que otra vez. y se dieron una vuelta alguna también por acá por la tribu alguna vez. Así que decidí. Sí, anoche estuve justamente hablando mucho con ellos. Van a estar los del proyecto Libera tu Bici de Uruguay, que recuperan bicicletas de gente que ya no la usa más y la ayudan en barrios populares, ayudan a la gente a armarse su propia bicicleta, y por eso algunos lo liberan, otros se la arman y hacen el taller de ciclomecánica, y otros son los chicos estos de Suipacha, que están ahí justamente haciendo lo mismo, ayudando a la gente a arreglar sus bicicletas de una manera muy interesante. Todo eso está en Facebook, busquen, métanse, y los esperamos en el segundo foro, que seguramente se va a hacer porque se está haciendo un verdadero éxito. ¿Ya se sabe dónde va a ser? ¿Repiten no ciudad? No hay propuestas, hay ideas de hacerlo en Córdoba, pero realmente no se sabe todavía, pero bueno, está ahí en deliberación, y este sábado y domingo, como termine el foro, se va a juntar la gente del AVI para, bueno, calculo que hacer un análisis, para comerse un bruto asado y también para decir dónde va a ser el próximo foro. Muy bien, Agustín, entonces estaremos ahí en contacto para ver por dónde tendremos que ir rodando para la próxima, el próximo año va a ser. Obviamente, como siempre, un gran abrazo ahí a FM, La Tribu, La Casa con Parlantes. Te mandamos un abrazo y estaremos en contacto. Obviamente, hasta luego.